Estás escuchando Nada es Original. El podcast más pirata de las redes. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Camila Perales, Claire Cannon, Antonio Bunt y Michael Ramos Araizaga. Nada es original. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. ¿Qué tal? Bienvenidos sean a una emisión más de su podcast favorito, Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, en donde pues ya saben, desde hace 120 y tantos capítulos nos estamos dedicando a platicar sobre cine experimental y chismes de lavadero también, ¿verdad, maestro Boone? Estamos aquí para platicar todo lo que tenga que ver con el cine experimental y lo que no tenga que ver con el cine experimental también. Pero bueno, pues estamos aquí muy contentos y muy emocionados. Este es un capítulo especial. Tenemos una súper invitada, ya llegaremos a ese momento para presentarla. Pero antes, ya hice que el maestro Boone, con su melodiosa voz, me contestara una pregunta. Pero quiero presentarlo como es debido hoy, que es una ocasión especial. Como hace mucho no lo presento. Y deja sacar mi acordeón, deja que abra, porque hoy mi computadora no está tan lenta como de costumbre. Entonces, bueno, quiero presentar a el maestro Bund como se merece. Y lo vamos a hacer a la usanza calimanesca. Entonces, él es caballero con los superocheros, galante con las cineastas, tierno con los gatitos, implacable con los guanabís. Él es el maestro Bund. ¿Cómo estás, Antonio? Gracias por la presentación. La verdad es que sí, estaba perdida esa presentación. Qué bueno que la encontraste, porque ahora ya va a ser como el sello distintivo y me voy a mandar a hacer camisetas y tarjetas de presentación con esa leyenda para que no se nos olvide. Está muy gracias, bien. Maestro. Muchas gracias, qué bueno que... Ya sabes que es para levantarte el ánimo, yo sé que estás allá en el otro lado del planeta, bueno, no tan al otro lado, pero estás allá comiendo papitas y bueno, en fin. Y bueno, igual ahí como a tres calles de donde tú estás, en Montreal, nos honra con su presencia después de una larguísima ausencia en donde estuvo a punto de ser dada de baja de este podcast. Nuestra queridísima Claire King en Queens, Nueva York. ¿Cómo estás, Claire? Estoy muy bien, estoy muy feliz de estar con ustedes después de tanto tiempo. Sí, Claire se tomó sus vacaciones, pero bueno, ya está acá de vuelta. Bienvenida, Claire. Gracias. Y pues ya, basta de preámbulos, vamos a presentar a nuestra súper invitada del día de hoy, que teníamos muchas ganas de platicar con ella desde prácticamente que empezó esta temporada del podcast, porque bueno, como saben, nuestro motivo, no, el motivo, la, el tema, el, lo que estamos promoviendo de alguna manera en esta edición de Ultracinema es el afrofuturismo, y aunque no exactamente es lo que ella hace, pero bueno, pues cuando menos nos podrá arrojar mucha más luz de la que nosotros desde acá alcanzamos a vislumbrar. Y bueno, tenemos en la super cabina de Nada es Original a Metin Tewolde, que es una, pues yo diría que la cineasta pues sí, afrodescendiente más importante de este país. Yo no te veo como otra cosa, Metin. ¿Cómo estás? No, hombre. No, pues bien, muchas gracias por invitarme. Mucho gusto con todos, con todas. Y aquí estamos. Yo sé que hay un montón de debate alrededor de todo este asunto de ponernos de repente etiquetas como esta, ¿no? O sea, tú eres una cineasta, no hace falta que digamos que eres afrodescendiente, pero digamos, estás trabajando estos temas, es algo que de alguna manera ha marcado el camino de tu trabajo y lo has hecho de una manera brillantísima. Y pues eso, nosotros ya lo hemos platicado en con otros invitados sobre el tema del afrofuturismo. Te pongo un poquito en contexto. Yo tuve la suerte de visitar Dakar hace 10 años exactamente. Hace 10 años andaba yo por allá y quedé fascinado con este asunto del afrofuturismo. Digo, de la ciudad, todo el país, todo lo que vivía allá ha sido una cosa que radicalmente me cambió la experiencia de poder visitar esas tierras. Pero este asunto del afrofuturismo realmente me pareció que fantástico, pues y va muy acorde con lo que promulgamos desde esta trinchera, lo que es el cine experimental, ¿no? El cine experimental es literalmente hacer películas, o sea, construir con lo que se tiene. Entonces, si tú tienes una película vieja que te compraste en tianguis, con eso puedes hacer una película experimental, ¿no? Y con películas que te bajes de internet puedes hacer películas incluso de ficción, sin actores, sin catering, sin productores, sin lidiar con los egos de los artistas, de los actores, nada. Entonces hay un montón de posibilidades y eso me pareció que el afrofuturismo le brinda a las personas, ¿no? Esa posibilidad de imaginar un futuro mejor, un futuro más promisorio, un futuro incluso en otros planetas, y realmente es construido con lo que se tiene en el entorno, ¿no? No estamos esperando que haya. A mí me encantó ver una especie de diorama, que todavía lo recuerdo con mucho cariño, hecho realmente con botes de leche, con papel celofán, y no, maravilloso. O sea, no, ni la mente más sofisticada de Hollywood se hubiera imaginado que podías recrear una cosa tan maravillosa como eso, con elementos tan sencillos. Entonces, bueno, todo eso estaba resonando en mi mente, y por ahí ya sabes que estas cosas pasan, se quedan en espacios recónditos, pero de repente surgen. Entonces, cuando buscábamos un tema para la edición de este año, dijimos, vamos, sobres, el afroturismo, y ahí sirve que removemos un poquito el como nos gusta agitar, nos gusta agitar las aguas, pues vemos cómo está la cuestión de la creación experimental en pues digamos en este caso en la diáspora africana, ¿no? Que hemos recibido en ediciones anteriores, no muchos, como tres son los que me vienen a la mente, trabajos que vienen de países africanos y de pues en general. Pero bueno, antes de entrar en este tema, Metin, me gustaría que pues nos contaras un poquito de tu experiencia, cómo fue que te acercaste al audiovisual, qué fue lo que te atrajo de contar con imágenes, historias, y qué te parece si empezamos por ahí. Órale. Ay, qué chido lo del afrofuturismo. Nada más quería decir que fíjate que yo debo de confesar que tampoco, no conozco mucho. Y creo que tiene mucho que ver con bueno, yo vivo en Chiapas, no quiero decir que aquí se ve menos cine que en otros lados, pero bueno, a veces el acceso a este tipo de películas es a veces limitado o difícil. Y así que qué chido que estén haciendo como esta muestra, de este tipo de películas. Pues yo creo que mi primer acercamiento al documental vino desde esta idea de que esta idea, quiero decir como ochentera, noventera, y todavía existe, pero yo, para mí ya no es lo único, ¿no? Como de esta idea del documental como una herramienta de denuncia. Creo que yo fui conocía a Tindir Damal, que fue un director muy jovencito en ese momento, que fue uno de los primeros directores que hizo una película sobre personas migrantes en el sur de México, que fue esta película que se llamó De Nadie. Entonces yo lo acompañé mucho en la edición, y cuando vi lo importante que fue esa película para visibilizar como esta situación migratoria que que no es que antes no fuera una situación, pero bueno, como que apenas empezaba a vislumbrar, entonces como que dije, wow, el documental es poderoso. Y entonces ahí como que me empecé a como encaminar hacia el documental. También creo que muy rápido me desencanté porque tuve la mala suerte de trabajar con un director que de quien quizás ya no voy a decir el nombre porque no hay que hacerle promoción pero bueno, fue un director español que también hacía justo, creo en ese momento estaba como muy vinculado a temas de migración en la frontera sur. Entonces, bueno, tuve como esta mala suerte de trabajar con él, que era como una persona que priorizaba la historia, el arco dramático de su película por encima de la seguridad de sus personajes, y a mí eso, yo dije, wow, no, esto no es para mí, chao. Y me echaron de la película, por cierto. Yo hacía asistencia en cámara. Y ahí me desencanté y me dediqué a hacer otras cosas. Y creo que estoy haciendo una respuesta muy larga, perdón. Ya voy a ir al grano y voy a hacer. Este es tu capítulo, tu podcast. Expláyate lo que necesites explayarte. Tú haz de cuenta que estamos sentados tomando unos mezcales, espero que algún día lo logremos, pero mientras, olvídate, nadie nos escucha, en realidad la mamá de Antonio Wood y la tía de Claire son los únicos podcast escuchas ávidos, bueno, pero bueno, tú date. Bueno, pues eso, entonces creo que lo que me pasó fue que me empezó a como conflictuar esto de contar la historia de otras personas, de quién era yo para contar esas historias de otra gente, ¿no? Como si realmente estaba yo entendiendo cuál era esa realidad o esas situaciones que yo quería mostrar en pantalla. Bueno, y como que me rayé ahí mucho con eso y dije, no, vaya, me dediqué a otra cosa. Hasta que... Y por mucho tiempo como que la película... Mi primera película que se llama Negra, que la estuve en mi cabeza mucho tiempo y yo sabía que si un día volvía a hacer documental, bueno, o empezaba a hacer, porque antes solo trabajé en otras películas, en otros proyectos, yo sabía que esa iba a ser la historia, porque yo me sentía cómoda pues como contando esa historia. Entonces sí, en efecto, mi pues digamos que sí, creo, o sea, sí hablo mucho sobre la identidad justo por eso, porque es lo que me motivó a hacer más cine, ¿no? Como al final yo soy una persona negra, una mujer negra que vive en México y bueno, como que decidí abordar los temas de afrodescendencia, que luego también tienen mucho que ver con racismo, con procesos identitarios. Entonces como que enfoco mis trabajos o mis películas a eso, ¿no? Ya. Buenísimo. Y pero digamos tu formación de profesional o tu interés. Perdón, acaba. No, te quería decir si fue tal que te llevó al documental inmediatamente. ¿O tuviste tu coqueteo con el cine de ficción o cómo? Ah. No, como que el cine de ficción siempre era eso que se veía muy imposible, ¿no? Como que... Y el documental lo veía más accesible, pues. Ahora no creo que opinaría lo mismo, pero bueno, cuando empecé, sí, pero bueno, luego son cosas que van cambiando porque luego las tecnologías son diferentes, el acceso a la tecnología también es diferente. Luego también, ¿qué es cine, qué no es cine? Bueno, eso es como otro debate, ¿no? Pero bueno, por ahí. Sí, tienes ahorita, regresando a lo que decías sobre esta cuestión de contar documentales, a mí me resulta, y de por qué tú tendrías que ser, tú quién eres como para plantarte con una cámara, irte a meter a una comunidad que a lo mejor, pues, evidentemente no perteneces, no conoces, no sabes qué, y quieres retratar la vida cotidiana. Digo, pues eso es como también un debate antropológico, ¿no? Yo lo experimenté, tuve la, pues no sé, el infortunio quizá de estudiar etnohistoria, y estaban, había cierto, digamos, cierta corriente que justamente se preguntaba eso, ¿no? Pero bueno, pues es también un poco te paras desde la perspectiva que más cómodo te sientes, ¿no? Yo sí hay temas, o sea, el documental que hice, me metí, ahora que lo estaba revisitando por diferentes cuestiones, hay recovecos de ese tema que no me metí porque simplemente no me sentía yo cómodo, no era. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de mí. Entonces voy a dejar que el maestro Bundt y Claire, que tuvieron ya, espero, hasta ahorita, hasta el día de hoy que estamos grabando, se me prendió el foco y dice, tienen que ver la película de Medfilm, porque pues, si no, ¿cómo le vamos a poder hacer preguntas? Pero bueno, espero que les haya dado tiempo, porque la verdad me parece fantástica, me pareció, déjame decirte, Medfilm, que pues sí, digo, todos en este país hemos tenido medianamente pues algún problema, ¿no? Desde que te ven feo hasta que de plano te discriminan de alguna forma. Pero siento que, pues digamos, en mi caso, ¿no? Yo a lo mejor me han discriminado por mis modales o porque la gente es clasista y bueno, yo no nací en cuna de oro, ni mucho menos, o por cómo luzco, no sé. Pero siento que no ha sido tan grave, o sea, al menos no ha causado tanto impacto como podría haber sido en otros casos. Y por lo mismo no lo visualizas, ¿no? Como que lo normalizas incluso. Después de ver tu documental, me pareció pues muy triste, ¿no? Cómo siguen sucediendo estas cosas con particularmente esta historia de amor frustrado de una de tus protagonistas. Yo dije, pues es que fue así como, o sea, lo que pudo ser y no fue, solo por la estupidez de la gente, ¿no? Por la envidia, por un montón de cuestiones. Como que antes no me había parecido tan relevante el tema, y creo que tu documental logra el objetivo de visibilizar de una manera brillantísima. Me parece súper bonito, súper bien hecho. Yo quisiera el siguiente documental que haga lo voy a hacer así de bonito como el tuyo. Y ya se nos fue el maestro Bundt, dice que tiene problemas de conexión, pero bueno, no sé, Claire, si quieres aprovechar para preguntarle algo, porque yo me arranco y luego ya nadie me calla. Pues yo también estaba súper impresionada con esta obra, que la verdad que me hizo sentir mucho y también preguntar mucho, y yo estaba pensando mientras mirándolo que yo quería compartirlo con gente aquí en los Estados Unidos, que también yo creo que es muy pertinente a conversaciones que estamos teniendo aquí. Y pues yo tengo muchas preguntas, así que voy a intentar a enfocarme un poco. Pero primero, y eso está un poquito relacionado a lo que estabas diciendo sobre esta experiencia con el director español. El contraste, a mí me parecía que tú tenías una manera, no sé si esa es la palabra, pero tierna, en inglés sería gentle, con cada persona en esta película. Y yo quería saber cómo encontraste todas esas mujeres y cómo era esta experiencia de filmar con ellas, porque yo creo que obviamente ellas tenían mucha confianza en ti para compartir tanto contigo. Bueno, muchas gracias. Quería decir nada más algo antes de contestar tu pregunta, Claire. Qué chido, Michael, muchas gracias. Justo, o sea, cuando dijiste que conectaste, que a lo mejor no fuiste víctima, digamos, de alguna discriminación racista, pero sí de otras, ¿no? y eso te hace conectar con la película. Qué chido mi corazón, la verdad que siempre se... Digo, no, no está chido saber que otras personas han sido discriminadas. Ah, sí. Pero, pero justo esa fue como mi intención al abordar el racismo desde sus expresiones más cotidianas, que además son, las tenemos tan normalizadas, ¿no? Como tan interiorizadas también, porque luego el racismo pues es estructural, ¿no? Es una cosa muy grande que no solo discrimina, también margina y mata, ¿no? Entonces le aposté, digamos, como a mostrar el racismo desde estas experiencias más cotidianas, porque creía que por lo menos para el público de México, aunque luego felizmente nos hemos dado cuenta que en otros lados ha tenido una respuesta o reacciones muy parecidas, digamos, al público en México, pero que el público ha podido como empatizar desde ahí, porque a lo mejor, porque me atrevería a decir que, bueno, no todo el mundo, pero muchas personas en algún momento de su vida han sufrido algún tipo de discriminación, y entonces por un momento casi que entender lo que está sintiendo esa persona que estoy viendo en la pantalla, aunque mi discriminación haya sido diferente o no, ¿no? Entonces eso fue como un poco una apuesta. Y por otro lado, pues pues creo que Negra fue un proceso de casi más de 3 años, desde que la empecé hasta que la... No, más de... Bueno, Paul, no sé, pero más de 3 años. En lo personal fue un proceso también muy transformador para mí. Yo quería que así fuera también porque me gusta... No sé, porque creo que también es un proceso en el que yo puedo transformarme, crecer de alguna forma. Entonces, en la primera etapa de que hice como investigación, yo hice muchas entrevistas con compañeras negras, afromexicanas, y no solo, también compañeras extranjeras, pero negras que viven en México. Yo parecía stalker de mujeres negras, no solo las que conocía, pero las veía en la calle y yo iba, oye, por favor, haz una entrevista. Y y la verdad que para mi proceso personal ese fue el proceso más rico, porque no eran entrevistas, al final fueron como encuentros personales con cada una de ellas, en donde nos compartíamos, ¿no? Como un diálogo, ¿no? A mí me pasó esto, no manches, a mí también me pasó eso, ¿y tú qué hiciste? No, yo hice esto, pues yo hice así, ¿no? Yo la verdad que a veces yo no sabía cómo reaccionar, sí, a mí también me pasó, pero yo, ¿no? Como se volvió como un intercambio y eso nos acercó mucho. Yo a muchas yo las conocía, de hecho las otras cuatro compañeras que también son personajes en la película, yo ya las conocía de antes, era amiga con varias de ellas, entonces eso también hizo como más sencillo, digamos, el acercamiento luego con equipo, porque también una cosa es un encuentro íntimo personal de dos, y otra cosa es, órale, aquí estoy ya con la cámara, sonido, el rebote, ¿no? Como, ahí ya no tanto. Entonces también, pues, bueno, pues para mí fue importante como construir esas relaciones que además ya existían, pero como trascenderlas más allá de vas a ser personaje en la película, ¿no? Sino que si vas a ser personaje en la película, yo también voy a ser personaje. Nos vamos a exponer juntas, quiero contar esto, ¿qué te parece? ¿No? O sea, me gustaría mostrarte así, no sé, fue un proceso que intenté cuidar mucho, me equivoqué en el camino también, eso siempre pasa, siempre me ha pasado y está bien, pues al final pues así aprendo, ¿no? Pero sí, también me equivoqué en el camino en algunas cosas y bueno, pues ahí, pero intenté cuidar mucho como ese proceso. Fíjate, Metin, que Claire creo que tiene el clavo, porque dice que tu documental está hecho con la palabra es gentle, que no sé si exactamente sea ternura, pero de alguna manera es gentileza, como con amabilidad, como con ese toque tacto, contacto quizás sea el asunto. Y yo creo que, fíjate, te cuento esto porque yo tengo un algo que me da mucho escozor los documentales donde el documentalista es el principal protagonista o es el protagonista, ¿no? Adoré cuando en vida y lo sigo adorando a Gregorio Rocha, pero en su película Los Rollos Perdidos de Pancho Villa me super choca verlo ahí en el metro de Nueva York. Y yo voy rumbo al metro, en el metro rumbo al rescate. De veras, así me... O sea, ya es algo personal, ¿no? Es algo... Y tengo a grandes amigos cuyos documentales salen ellos mucho tiempo y me super chocan. El maestro Boone tiene toda su obra. Él es actor, él es director, él es... No, pero en tu caso es distinto, Antonio, porque tú eres más bien... tus ficciones están simpáticas. Pero bueno, pero tu documental no me causó eso. Para nada, absolutamente para nada, para nada. O sea, al contrario, me pareció súper pertinente que te establecieras tú como sujeto de estudio, por decirlo, sujeto de... O sea, y hace perfecto sentido, te digo. O sea, de repente estas cuestiones es un poco por satisfacer el ego del documentalista, ¿no? Ay, estoy en la búsqueda, es mi cruzada. Y acá no, para nada se siente eso, porque bueno, tú estás, incluso esta parte bien bonita en donde te enfrentas a este personaje que te, digamos, pues te, ay, se me fue la palabra, que te el que ofendió. Me dice negra, la verdad. Exacto, vez. Es que, eso está súper bonito, o sea, y es súper revelador, entonces... Está bien bonito tu documental. El maestro Boone quiere decir sus perlas de sabiduría. No, más bien como continuar en esta idea que acabas de sacar, porque justamente me pareció bien interesante cómo elegiste justamente esta como terapia de las sillas vacías, que yo creo que marca justamente esa diferencia entre documentalista y sujeto, ¿no? De estudio, digamos, y eso es lo que me pareció como bien, bien interesante. Y me gustaría justamente preguntarte cómo, ojalá no lo hayas dicho mientras tuve mi problema de conexión, si no ya me callaré el resto del podcast, pero sí me gustaría si nos puedes contar cómo surge esta la idea de esta terapia, como de las sillas vacías, de contestarlo. Si ya lo contestaste, pues bueno, me gustaría saber pues justamente eso, ¿no? Porque se me hace una cuestión como tomar distancia, pero al mismo tiempo, ¿no? Es como muy curioso y sí me gustaría saber eso. Ay, oigan, qué chido, porque yo siempre fui muy miedosa de aparecer en la película. Pues la idea de la silla vacía fue un poco sin querer y creo que fue muy atinado, porque al final yo luego también tuve muchas dudas porque soy muy penosa, entonces luego yo ya no decía, no, esto ya no hay que ponerlo. Pero bueno, la idea surgió un poco cuando yo fui a... La primera vez que yo fui a visitar a Azucena, que es la chica del novio, que le llama al exnovio, ella me vuelve a contar esta historia que yo ya conocía, y resulta que el exnovio vivía ahí en su pueblo, o sea, vivía como a 4 calles de su casa, en un pueblo de 10 calles. Entonces me dice, no, fíjate que ahora yo sí le diría, porque yo sí me atrevería ahora a decirle por qué yo le dije que no quería ser su novio. Yo dije, no, Azucena, espérame, por favor, y se lo contamos, pero déjame grabarte, y si tú quieres. Y me dijo, sí, lo hacemos. Y dije, wow, ¿qué? ¿Será que entendió bien lo que quiero grabar porque me parecía como, no sé, como esas cosas que a veces uno dice, sí, sí, a huevo, y luego dices, uy, no, mejor ya no, ya lo pensé bien. Y luego entonces como que se lo volví a explicar y le dije, pero ¿tú estás segura? Y ya me dijo, sí, sí, sí, estoy segura, lo quiero hacer. Y lo quiero hacer frente a cámara. Y yo, wow, órale. Y entonces la verdad que yo me regresé a San Cristóbal, son muchas horas de Guerrero a Chiapas. Entonces yo me vine pensando mucho en como en su valentía, ¿no? Qué atrevida, qué valor, ¿no? A querer hacer algo así frente a cámara, ¿no? Algo que todavía le, que aunque dice, algo que todavía le remueve, ¿no? Y entonces yo pensé que si yo iba a ser personaje, también quizás era justo que yo me expusiera de alguna forma como lo iba a hacer Azucena, ¿no? Entonces pensé, me puse a pensar, ¿no? Como qué podría hacer. Y empecé a hacer como experimentos grabándome con la cámara de la compu, ¿no? Como intentando, porque ya tenía la historia de este niño quien por primera vez en la calle me llama negra y yo me, ¿no? Que cuando esa vez que, cuando yo caigo en cuenta de que, yo soy negra, ¿no? Entonces quiero hacer como esta onda de intentar hablarle como si estuviera del otro lado de la cámara, pero la verdad que como todo este tema de la afrodescendencia y el racismo, yo sé, a mí es algo que me, soy muy clavada con eso, entonces la verdad no pude salirme del discurso, del no como de la, de lo político, ¿no? O sea, no pude salirme de ahí. Y entonces le estaba contando esto a una amiga que es terapeuta, le dije, es que no me está funcionando, y me dice, ¿por qué no haces el ejercicio de la silla vacía? Y yo, no manches, qué buena idea. Ya lo he hecho, sin cámara es difícil, con cámara fue horrible. Y bueno, pues así decidí hacerlo, y de hecho es esta amiga la que me guía, ¿no? Como, yo sabía que necesitaba como alguien que me hiciera personaje. Lo que yo le hacía a las otras personajes, pues que alguien me lo hiciera a mí. Y fue así como salió esta idea. Pues yo creo que, pues estoy tan contenta que hayas incluido esta escena, porque yo creo que, pues para las comunidades que son más culpables del racismo, yo creo que esa escena es muy, muy importante, porque todos esos comentarios o bromas o cosas que parecen chiquitas contribuyen a mantener esta estructura del racismo. Y yo creo que fue muy impactante este momento cuando decías, pues entiendo que tú tenías 7 años, pero era un momento muy impactante para ti en una manera negativa, y yo creo que eso es muy importante para todos, para ver y pensar en esos momentos, porque puede ser un microagresión, pero tampoco es micro, es algo muy grande, es algo muy profundo, que yo creo que eso para mí, esta escena fue muy estoy perdiendo las palabras, pero yo creo que fue muy, muy importante en todo el documental, incluso los otros ejemplos, pero yo creo que fue muy, muy poderoso y también valiente de tu parte para hacerlo, incluirlo, porque obviamente fue difícil y emocional y era este lugar, así que yo fue muy impresionante que hayas hecho eso. Muchas gracias. Sí, la verdad que es de una valentía, tanto la tuya de ¿cómo dices? Hacer este ejercicio en cámara, como la de, dijiste su nombre, la silla vacía. No, la chica que le llama. Azucena. Azucena también, de llamarle así como que, creo que deberíamos de repente, digo aquí no porque me pegan calambres, pero de repente hay cosas del pasado que se quedan ahí que deberíamos resolver. Pero bueno, maravilloso, Metgin. La verdad es que Sí, está súper interesante tu trabajo, está muy, muy bien hecho. ¿Qué tan, digamos, es tu ópera prima? Me gustaría irnos acercando un poco al tema de la experimentación. ¿Sientes tú que experimentaste de alguna forma, digamos, no como te enseñaron a hacer documentales, como aprendiste? ¿Qué parte del proceso crees que esté cercano a la experimentación en cualquier tipo? Fíjate que yo, una cosa que disfruté mucho, que empecé a explorar en Negra, fue esto, cómo utilizar estas, cómo empezar a explorar en otras técnicas de entrevista, porque no me gusta, a veces siento que mis entrevistas no son entrevistas, y eso me, como que me abrió veda. Entonces mi siguiente película, que no es un documental, es un corto de ficción animado que se llama Yanga, que está basada en la, es una historia sobre cimarronaje, que está basada en la biografía de Gaspar Yanga, que fue una persona en la época de la colonia, secuestrada de África, traída a México, trabajó como esclavo, organizaron una revuelta, escaparon, y de hecho uno de los primeros pueblos libres de México lleva su nombre, que es Yanga. En su momento se llamó San Lorenzo de los Negros, ahora se llama Yanga, que está en Veracruz. Bueno, no sé por qué estoy contando. Bueno, para dar contexto. Entonces, la historia sobre Yanga, yo no quise escribir la voz o los diálogos, sino que justo quise como experimentar en cómo sacarle la voz a Yanga, cómo ponerle, cómo va a hablar Yanga, ¿no? Para que no parezca Medjín poniéndole la voz a Yanga. Entonces lo que hice fue que hice una compilación muy grande de documentos, tanto académicos como novelas, poesía, música, películas, aunque la mayoría no me gustaron nada, las películas sobre esclavitud, Diosito, hay que cambiar esas películas, son horribles, pero bueno, hice como una compilación grande y la estudié con el chico que fue el actor de voz, que se llama Álvaro, él es afrocolombiano, entonces la estudiamos juntos. Y luego yo seguí usando como estas, algunas técnicas de psicoterapia y de teatro físico. Y literal hice a Álvaro pasar a través de ejercicios de teatro y de psicoterapia. Lo hice pasar por como estos escenarios más importantes en la historia de Yanga, que unos, la mayoría eran muy, muy duros. Y entonces él pasa, no sé, como que meter el cuerpo, ¿no? O sea, sí, meter el cuerpo en la experiencia, y luego me lo llevé al estudio y le hice una entrevista. Y así salió. Y a veces entrevistaba a Álvaro, a veces no entrevistaba a Yanga, ¿no? Como a veces también para mí era importante que hubiera cierta coincidencia, digamos, en la historia del actor, con la historia del personaje. Entonces a veces entrevistaba a Álvaro, otra vez usando como técnicas de psicoterapia, y así construí la voz de Yanga. Entonces entonces pues parece, bueno, mejor luego la ven, no la quiero spoilear, pero bueno, eso me gustó mucho. Y entonces en mi tercera película, que ahorita está un poquito parada, se llama Carabalí, es la historia también de un se llama Carabalí, que es la historia de un líder activista afrocolombiano que fue exiliado, y también con él experimenté como en otro tipo de técnicas para sacar información, tanto de voz como de cuerpo o de imágenes, que fueron, como todavía no la acabo de editar, pues no sé si van a quedar en el corte, pero bueno, habían como cosas interesantes, ¿no? No sé, por ejemplo, como pedirle que bueno, no sé, es que no sé si decir, bueno, da igual, ¿verdad? Pero por ejemplo, una cosa que fue muy bonita fue que le pedí que hiciera la bolsa con las cosas que él metió en su bolsa cuando salió de Colombia. Y entonces, y lo que normalmente trae en su bolsa. Y entonces me las fue enseñando una por una. Y entonces me fue contando historias maravillosas de cada uno de los objetos, ¿no? Y entonces me contó una historia. Pasó una cosa como muy loca, saca un, es que no sé, como un inhalador Vicks. Vicks. Y dice, por ejemplo, yo siempre traigo este inhalador Vicks porque como en el primer atentado que me hicieron, me pegaron así, y así me contó el primer atentado de muerte que tuvo a raíz de un inhalador Vicks. Y yo me quedé, y así salieron como cosas súper interesantes que dije, wow, qué chido. No sé, entonces como que me he clavado mucho ahora en experimentar con este tipo de experimentos, valga la redundancia. Oye, pues suena maravilloso. Digo, ya le vamos a adelantar al público que podrán ver tu cortometraje Yanga como parte de la selección del festival en octubre. Y bueno, pues para que estén ahí pendientes, porque justo como te contaba al principio, estamos dedicando esta edición a la cuestión del afrofuturismo. Pero bueno, te confieso que no tuvimos mucho éxito. O sea, sí recibimos películas de la diáspora africana, afortunadamente, incluso largometrajes, unas cosas muy interesantes, pero realmente nada que pudiéramos considerar tan experimental como hubiéramos esperado, ¿no? Sí hay, bueno, hay mucha cuestión. Hablan justo de varias de ellas sobre cuestiones de temas raciales, de cuestiones de reivindicación de la historia, de por qué África debería estar en un pedestal alto porque pues, es la cuna de todas las civilizaciones del mundo. Y bueno, historias por demás interesantes de países de los que jamás nunca habíamos recibido películas, pero no son tan experimentales, ¿no? Como que no, pues no sé, tú en tu perspectiva ya con tu trayectoria, tu camino recorrido con toda la gente de que has conocido, no sé qué tan cercanos o no puedan estar a la experimentación, más allá de ¿cómo decirlo? Pues sí, de trastocar el proceso de producción, de hablar de otros temas que no necesariamente sean de las cuestiones raciales, cuestiones históricas o de reivindicación. Como que eso pasa también en otros ámbitos. Pero acá fue un poco curioso, como que a lo mejor están, no sé, ya tú me contarás, pero pienso que a lo mejor están como, al menos en México se les está dando apenas el lugar que merecen, la posibilidad con estos apoyos del INCINE para cineastas de comunidades indígenas y afrodescendientes, por ejemplo, ¿no? Que es un apoyo exclusivo y que no existía. Entonces apenas como que están empezando a tomar estos espacios, y quizá es esta urgencia de contar estas historias primero y ya después volverse locos y empezar a hablar de otras cosas más banales. No sé, tú ¿cuál es tu sentir como en este punto? Sí, no, creo que no tengo como una idea tan elaborada todavía. Creo que la tengo en construcción. Y espero que así siga. Justo, mira, hay un compañero aquí también, cineasta Sotzil, de aquí de San Cristóbal. Bueno, él es de Mitontic, pero vive aquí en San Cristóbal. Se llama Shun Cero, que... El de mamá, ¿no? Ajá. Bueno, yo el año pasado, si no me equivoco, él estrenó Mamá. Bueno, Mamá estuvo en el IDFA, que es uno de los festivales más grandes de documentales en Ámsterdam, ¿no? Por azares de la suerte, yo estaba ahí en eso, yo fui y pude acompañarlo en una de sus funciones, y él a veces me conseguía pases para ir a ver otras pelis, porque la verdad que hay una cantidad de pelis increíbles. Bueno, acabamos en una sala viendo una película de un director catalán que no me acuerdo el nombre, pero yo no entendí nada. Y Shun menos, porque estaba en francés con subtítulos en inglés. Yo sí podía leer los subtítulos en inglés y Shun no. Pero nos quedamos, ¿no? Porque la verdad que, por lo menos aquí en Chiapas, que yo también soy parte de una muestra de cine que hacemos acá, que se llama Ocote, y siempre hacemos una sección de cine experimental, y la verdad que es la que menos convocatoria tiene en el público, y también recibimos menos trabajos de cine o de video cine experimental. Entonces yo la verdad no tengo como mucho cine video experimental visto. Bueno, total, estábamos viendo esta película y la verdad que cuando salimos de ahí tuvimos como esta conversación Shun y yo, porque Shun me decía, no manches, es que si yo hago eso, mi película no llega a IFA. Si yo hago eso, me dicen que es un trabajo que está mal hecho, ¿no? Entonces, ¿quiénes pueden hacer cine experimental, ¿no? Como qué personas... Sí, ¿quiénes pueden hacer cine experimental? Y como que la verdad me dejó pensando mucho, y ahora escuchándote también me quedaba pensando, wow, ¿será que...? Te digo, conozco poco el afrofuturismo y te digo que por eso empecé diciendo que no tengo una idea muy elaborada, una respuesta muy pensada, sino más bien como algunas reflexiones que ahorita estoy como botando así nomás, que se me vienen a la cabeza. Y entonces ahorita que te escuchaba hablar, me preguntaba, ¿no? ¿Cómo será que el cine experimental hecho por gente negra tiene como este otro nombre que es afrofuturismo? Y ahí sí cabe nuestro trabajo, que no es ese que hacemos como con los medios que se puede, ¿no? No sé, como más bien tengo como reflexiones y me gustaría, y me parece que es como una conversación sobre la que me gustaría seguir escuchando más que hablando, quizás, antes, porque no sé si tengo mucho más que decir. Sí, no, digo, y justo es una de las cosas que desde Ultracinema, desde el principio del proyecto, cuando se llamaba Jornadas de Reapropiación, buscamos quitarle esta máscara, este velo de esnobismo, porque el cine experimental se presta, ¿no? Para que la gente se hagan los interesantes, cuando en realidad estamos en un nicho súper chiquito, somos muy pocos. Y como que para el mundo ya la palabra experimental es una barrera, ¿no? O sea, no la voy a entender, no me va a llamar, no, eso no. Y desde acá también, desde el podcast, también hemos tenido como bandera bajarle dos o tres rayitas a esa cosa de que la gente que nos escuche entienda que, pues, para empezar, los cineastas experimentales son humanos, no son de otro planeta, no son seres tocados por los dioses, ni mucho menos, son personas comunes y corrientes que, pues, hacen películas raras simplemente, ¿no? Y tan raras como tú pienses que son raras, ¿no? O sea, en realidad hemos hablado hasta la náusea, quien nos escuche asiduamente, casi cada capítulo decimos que, bueno, el cine experimental lo puedes hacer con lo que tengas a la mano, con una película que, te digo, insisto, que te compraste en el tianguis y la enterraste un mes y después la rascaste, o te bajaste toneladas de videos de YouTube o del archivo Prelinger y ya armaste tu documental, tu película de ficción. Con lo que, o sea, no hay límites, no hay un límite, y esa es la belleza, y que cualquiera con tantito interés puede hacer una película experimental. Incluso de repente vemos en el YouTube y el TikTok ahora están llenos de cosas experimentales que no se reconocen como tal, porque se está, por un lado, se está banalizando, se está haciendo como común, y por otro lado sigue echando este velo de que lo experimental es para unos cuantos. Pero no, acá estamos con la bandera bien puesta en una cruzada literal de decirle al mundo que el cine experimental es para todos y lo puede apreciar cualquiera. Por eso el año pasado le metimos durísimo a la gira Ultracinema, y te juro, por ejemplo, en comunidades pues ahí, digamos, alejadas de la mano del gobierno, de Dios, de todo, tuvimos la suerte de proyectar cine experimental, particularmente para niños, en este lugar en Veracruz, que es una comunidad afromexicana, ¿cómo se llama? Songolica. Sí. Estas amigas de varios colectivos nos hicieron favor de pasar películas por ahí. Y digo, es empezar de alguna manera, ¿no? A llevar el cine experimental a diferentes espacios. Y obvio hubo de todo tipo de respuestas, ¿no? De los niños me encantaron, de los que pasamos los cortos y se pararon. Y bueno, ya aquí empieza la película, ¿no? o chamacos que se pararon y, ay, que yo quiero hacer algo así. O sea, y después de, bueno, en algunos proyectos había acompañamiento de talleres, en otros, bueno, simplemente pasaron la película y punto, ¿no? Pero te digo, o sea, nosotros sí tenemos muy claro que hay una barrera que se ha gestado desde también, incluso desde nuestros propios colegas, ¿no? Que de repente se suben en su pedestales, cineastas experimentales y hablan en términos sofisticados. Nosotros creemos que va más por el asunto de darle libertad creativa a la gente, ¿no? De proveerle de herramientas para que no necesariamente tengan que tener la super cámara red, no sé, yo ni conozco esas cosas, ¿no? O sea, que con tu celular, con tu computadora, con un programa de edición, y ahora en línea, ya ni siquiera tienes que tener el programa descargado en tu compu, puedes editar en línea. Hay posibilidades de hacer una película y bueno, qué mejor que entrarle por el cine experimental, el cine más noble, el más interesante, el más bonito, porque incluso puede haber documentales muy experimentales, con mucha, que se nutren de la experimentación. Entonces también era como nuestro interés acercar estos, pues esta vía de entrada al cine, a las comunidades. Estuvimos platicando ahí con una colega ecuatoriana, pero al final no prosperó. Y me sigue causando cosita ahí, que ¿por qué no hubo más trabajos? Pero bueno, al final, como dices, es también es un tema en construcción. O sea, también este asunto de que se empiecen a escuchar las voces de las comunidades, no solo afromexicanas, sino también las comunidades indígenas que están, la están rompiendo literalmente, pues justo porque la ahora que hay oportunidad se están escuchando estas historias de las cuales en otras épocas no teníamos, estaban ahí, pero no había habido esta posibilidad, ¿no? De ser contadas con este apoyo, con este seguimiento, con esta apertura, con un montón de cosas que también, bueno, afortunadamente está pasando de a poquito también en el cine experimental. Y bueno, no es que nos faciliten la cosa, pero bueno, por lo menos ya hay un poco más de espacios en donde compartir, ¿no? O sea, esta comunión con otros. Pero bueno, ya no sé por qué me tiré este choro, pero el caso es que el asunto es, nosotros lo que queremos hacer que la gente en general entienda es que el cine experimental es para todos, ¿no? Simplemente hay cosas, yo personalmente odio las películas abstractas, ¿no? Nomás no me entran, no las entiendo, hay rayas, puntos, no. Si por mí fueran, a lo mejor yo no las programaba, pero lo bueno es que yo no hago la programación de un trasnivel, porque hay cosas muy bellísimas estéticamente, pero yo no las entiendo. Y eso es válido, ¿no? O sea, digo, eso es tan válido como decir que las que más me gustan son las que tienen, no sé, incluso hasta tintes cómicos. Pero bueno, yo no sé por qué estoy tan emocionado, y cuando estoy emocionado hablo tanto. Así que voy a dejar que el maestro Boone o Claire sigan la conversación, porque yo ya dije, o sea, me puedo seguir hablando todo el podcast, pero no se trata de eso. Maestro Boone, ilumínenos. Justo en los títulos, ya pasando los créditos, hay algo que me llamó la atención. Que decías algo sobre, o bueno, aparece algo sobre parir esta película. ¿Fue así? ¿Fue tan intenso el proceso? Porque sí, o sea, me imagino que sí, pero platícanos un poco, porque sí, eso me llamó muchísimo la atención, ¿no? Así como que me ayudaron a parir esta película o algo así, estaba estructurado, pero me llamó mucho la atención esa parte. Soy medio exagerada a veces. Yo creo que, pues, Es que luego hice Yanga y Yanga me costó más, yo creo, pero como Negra, es que Negra fue mi primera película, ¿verdad? Entonces yo no tenía como una referencia anterior de, pues de esa experiencia, ¿no? De cómo es hacer una peli y... Sí, yo soy muy clavada, entonces la verdad que sí me clavé mucho y te digo que me costó por, bueno, por todos los retos que implica hacer una película, pero también a nivel personal me costó porque, pues no sé, como que tenía una intención muy clara, o sea, como que en el fondo yo sabía que era una película que yo quería hacer para mi hija, aunque mi hija ahorita ya se aburre cada vez que hablan de Negra y no sé qué. Y dice, ay, otra vez. Pero entonces, no sé, como que sí le metí mucho corazón, siento, a la película. Y eso por un lado. Y otro, te digo que también yo soy muy clavada a nivel político con temas de identidad, afrodescendencia y racismo. Entonces me costó mucho. Me costó mucho no hacer algo que fuera más panfletario. Entonces, me sirvió mucho tener gente, por ejemplo, el editor de la película, Nicolás. Él me salvó, la verdad, yo creo, porque si no yo hubiera hecho... O sea, hubiera sido muy diferente la película y a veces sí tenía, como quiero decir, no, Nico, es que esto tiene que salir. Es que esto se tiene que decir, es que esto, y como que él me decía, es que es una película, no eso, no, eso, déjalo para la siguiente, ¿no? Como que me ayudó mucho a decir, esta es tu película, de todo lo demás lo dices en el conversatorio después, ¿no? Como, entonces, eso me costó, a veces habían cosas que me costaba soltar, pero bueno, pues al final confié y... Bueno, confié y porque conozco a Nico. Nico es francés, él no es negro. Y a mí me gustó mucho que, o sea, trabajo muy bien con Nico porque yo sé que él es... también se mete mucho, ¿no? Como en los temas que para mí son importantes y entonces él los quiere entender bien para tener, saber qué proponer, ¿no? Desde la edición. Entonces, bueno, eso fue un trabajo muy rico ahí con él. Pero sí, soy medio exagerada, dije, ay, para ir a esta película, no, espérate cuando veas los créditos de Yanga. Pero no, luego te vas a reír cuando los veas y los ves, te vas a acordar y luego te los voy a explicar. Oye, Mezquino, ahorita que dices que eres muy clavada en esta cuestión política de estos temas, ¿cómo percibes percibes un cambio en la representación y reconocimiento de las comunidades afromexicanas digamos, en los medios en los últimos años? En el cine mexicano, ya no digamos en los medios, en el cine mexicano. ¿En el cine? ¿Cuántas personas dijimos que van a oír? No es cierto. Sí, yo creo que... Mira, yo sé que en el 2014 o 2015 empieza el decenio de la afrodescendencia. Varios países que firman, ¿no? México es uno de estos países, entonces... Digamos que eso obliga a México a que a nivel de políticas públicas haya políticas públicas enfocadas en poblaciones afrodescendientes y afromexicanas. Entonces, ahí en ese marco nace lo que entonces se llamó Estímulo Gabriel García Márquez para Cineastas Indígenas y Afrodescendientes de México y Centroamérica, ahora llamado ECAM, Estímulo para la creación audiovisual de comunidad. Bueno, es lo mismo, pero con otro nombre, ¿no? yo soy beneficiaria de, o sea, yo sé que yo pude hacer negra por este estímulo. Si no, yo no sabía cómo, no hubiera, bueno, la hubiera hecho de otra forma, ¿no? No, seguramente, ¿no? Pero sí, yo sí soy una beneficiaria de estas políticas públicas. También negra, por ejemplo, también en el marco del diseño de la afrodescendencia, por ejemplo, salió una beca de ambulante para documentales de temática afrodescendiente. Negra también fue beneficiaria de este fondo. Y de hecho fui la única, creo que fueron 3 películas beneficiarias. Y yo fui la única directora afrodescendiente. En el ECAM, o sea, es que también siento que es como, no puede ser, tiene que ser como muy integral el proceso, porque el cine no solo es producir películas, ¿verdad? O sea, también es formación de públicos, y sobre todo porque también yo he dado formación de cine, digamos, o de desarrollo de proyectos de cine para personas afrodescendientes y afromexicanas, porque no hay, ¿no? Entonces no ha habido como este acceso a la formación para estas poblaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que luego, aunque abran este tipo de convocatorias, pues no muchos aplican. Y si aplican, la verdad es que luego la competencia está cabrona. Entonces, está muy chido, pero hay muchas más personas indígenas que aplican a estos fondos porque de alguna forma han tenido acceso, otro tipo de acceso a formación. Entonces también creo que ahí como que es una tarea pendiente que tenemos, y digo, hablo por mí también, ¿no? Porque creo que sí es importante como abrir más espacios de formación, abrir también espacios de exhibición, porque a veces no sabemos ni qué podemos hacer, ¿no? Entonces creo que pues como que en esos 3 frentes me parece que hay tarea, ¿no? Pero que ha habido apertura, que hay más representación, que hay más acceso, sí, que es suficiente. O sea, creo que siempre puede haber más, ¿no? Pero bueno, me parece que va bien, o sea. Y ojalá que sí hayan cada vez más cineastas afrodescendientes en México. No quiere decir que no haya, sí hay, somos pocos, pocas, también te lo digo, pero sí, ojalá que cada vez seamos más. Y también creo que esto que dices de que las comunidades indígenas, los cineastas indígenas han florecido más con estos apoyos, porque sí había de alguna manera una tradición, ¿no? Incluso desde el proyecto de transferencia de medios, para allá de los años 70, como que de alguna manera hubo quienes heredaron esa tradición, ¿no? O sea, si podemos mencionar cineastas indígenas que se formaron en esos talleres de los 70s, y que bueno, pues a lo mejor ya no están en activo, pero heredaron ese amor por el cine, esa pasión por contar historias, y de alguna manera lo han ido transmitiendo a las nuevas generaciones, que no se hizo, por supuesto, no se hizo para nada con las comunidades afromexicanas, ¿no? Ni mucho menos. Entonces, sí, por ahí creo que sí llevan mano las comunidades indígenas, los cineastas indígenas. Uh-huh. Pero bueno, yo no me voy a morir hasta que no logremos que haya alguna manera de meter nuestra cuchara y poner nuestro granito de arena. Entonces, te ofrezco en esta alta tribuna el apoyo total para que, si en algún momento tú nos puedes ayudar a dar un taller, a ofrecer algún tipo de colaboración en la que podamos inocular el virus del cine experimental en cualquier espacio dentro de los espacios de formación de cineastas afromexicanos, afrodescendientes, yo estoy puestísimo. La verdad es que me hubiera encantado tener más películas mexicanas, más películas, digamos, en general experimentales de cualquier lado. Tenemos algunas fabulosas, acabamos de de sumar una película maravillosa que es la tuya. Pero y por ejemplo tenemos una película que se llama Viaje a Marte, que voy a ir foliando un poquito el asunto de esto, que está hecha por un taller para niños en Coyolillo. Y es una película afrofuturista hecha por niños que está fabulosa. Es una locura. Ves ahí a los chamacos imaginando cómo sería un viaje a Marte. Y su nave espacial es un carrito de esos que, con el que empujan al otro. O sea, una belleza que me hubiera encantado que pudiéramos tener 10 de esas. Pero bueno, entonces te digo, te ofrezco desde esta alta tribuna todos los recursos del festival que estén a nuestro alcance para poder... lograr eso, ¿no? Sería fantástico de alguna manera, cuando menos sí, abrir esa puerta y digo, ¿por qué no imaginar que en algún momento le llame la atención a algún colega y diga, creo que igual podemos ir picándole por este lado y ¿por qué no soñar que también hay estas posibilidades? Te digo, y aparte como con esta cuestión de que el cine experimental es para todos, pues ¿por qué no ampliar el espectro hasta todos los campos posibles? Pero bueno, pues ya platicaremos después sobre esto, Medjín. Sí, qué chido, muchas gracias, te tomaré la palabra. Estamos más puestos que un calcetín. Pero bueno, desafortunadamente este podcast es muy caro mantener el estilo de vida del maestro Bud y le estamos robando una hora de su vida palaciega allá en Montreal. Entonces, pues bueno, vamos a tener que ir cerrando porque es lo más caro de la producción de este podcast, la merluza y el caviar que el maestro Boon consume mientras está haciendo el podcast no sale barato. Entonces tenemos uno que tiene estilos de vida frugales. Lo que no sabe la gente es que es lo único que come en la semana es nuestro punto. Pero bueno, pues nada, tenemos una bonita costumbre de cerrar con un pensamiento positivo o en la medida de lo posible positivo. Y pues bueno, vamos a pedirle a nuestra querida Claire que empiece la triste despedida de este bonito capítulo. Pues nada, que yo estoy muy feliz que hemos conocido a Medjín y que he visto esta película negra que me impactó mucho, así que voy pensando en maneras de empezar conversaciones aquí y maneras de mostrar esa película aquí, que yo creo que es una importante. Maravilloso, Claire, gracias. Maestro Bunt. No, pues ha sido una charla bien, bien interesante. Yo creo que hay como muchos temas que podríamos seguir hablando. Todavía me quedé con algunos como comentarios que había anotado, pero bueno, siempre se me quedan en el tintero. Porque pues vas, realmente... maestro, total, dale. Yo pago la otra media hora. No, son un montón, porque además yo creo que hemos hablado también acerca de lo terapéutico que puede ser el cine. Y yo creo que la película de Medjín tiene mucho estas características. Y la verdad, disfruté mucho la factura de la película, los personajes, siente uno una gran empatía y pues nada, agradecerte que nos hayas dado chance de platicar acerca de este trabajo. Ya tenemos muchas ganas de ver los que siguen. Entonces, pues ojalá sea esto como la semilla para seguir platicando en futuras ocasiones. Y pues mucho gusto en conocerte y pues sí, estaría, como dice Micha, me uno justamente a la petición, un taller, un curso, alguna masterclass, estaría sensacional. Y pues bueno, pues muchas gracias. ¿Voy yo? Sí, por supuesto. Okay. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Claire. Muchas gracias, Michael. La verdad que sí, estaría chido organizarse un alguito sobre cine experimental con gente afro, así que lo voy a ir pensando y les voy a invitar. Muchas gracias por invitarme, la verdad que disfruto mucho siempre compartir pues mi experiencia sobre la, cómo hice la película, pero sobre todo me gusta mucho compartir, entonces recibo sus palabras y sus comentarios, y muchas gracias. Fantástico, Metri. No, pues gracias a ti por darte tiempo de platicar con nosotros. Y pues sí, como dice el maestro Bunt, ahí se quedan temas, se quedan cositas en el tintero, pues como para que sea el pretexto para invitarte más adelante. Una vez que suceda el festival, pues igual tendremos el pretexto de invitarte para que nos platiques sobre Yanga. Y pues nada, insisto, te reitero la invitación, estamos más dispuestos que nada para poner nuestro granito de arena. Y pues bueno, es el momento de hacer nuestros avisos parroquiales. Pues como saben, la convocatoria para la edición número 12 de Ultracinema ya cerró, pero a fin del primero de septiembre, o digo, el 31 de agosto, anunciaremos los seleccionados, entonces estén pendientes. Tenemos justamente nuestra maravillosa categoría de cine experimental de la diáspora africana en el mundo, con tintes afrofuturistas en la medida de lo posible. Ya veremos qué resulta de todo eso. Tenemos nuestra categoría fantástica para, con motivo de la celebración del centenario del 16 milímetros, que ahí el maestro Bunt hizo una maravillosa selección, esa ya casi está lista. Y tenemos trabajando a nuestros curadores invitados, estrella del festival, Antonio Arango, Pablo Romo y Alegra Hangen, trabajando marchas forzadas para lograr la selección, que será lo que será de la edición número 12 del festival, que se llevará a cabo en la ciudad de Tijuana. Bueno, en Tijuana, Ensenada, Mexicali, Tecate y pues ahí donde más se consiga de aquí a octubre, del 14 al 29 de octubre. Estaremos dando la vuelta no solo en Tijuana, sino en varias sedes satélites. Así que estén muy pendientes. Tendremos nuestra tertulia latinoamericana en septiembre, del 20 al 22 de septiembre, en donde platicaremos con proyectos latinoamericanos, valga la redundancia, acerca de pues todo lo que significa hacer festivales de cine experimental. Es unas conversaciones muy interesantes. Tendremos nuestra primera conversación con proyectos locales. Esa es una primicia que vamos a dar el día de hoy. Invitamos a varios festivales mexicanos de cine experimental o de cuestiones de audiovisual experimental, pues, para dialogar porque estamos metidos en este brete tan escabroso de andar buscando espacios para difundir el cine experimental en México. Y bueno, habrá otras mesas interesantísimas todas. Ya daremos a conocer en su momento el programa. También en octubre, como parte del festival, haremos la segunda edición del Encuentro Latinoamericano de Cine Casero, Amateur y Huérfano, que estará fantástico, con ponencias de todas partes de Latinoamérica también. El 26 de agosto celebraremos el Día Mundial del VHS con una conversación con Roberto... Ay, se me acaba de olvidar su nombre. Esta condenada sabandija que se subió a morderme las manos me saca de concentración. Ustedes saben que Nada es Original es el podcast más animalista del mundo, no sé, pero Roberto Robles, quien nos mandó, nos vamos a presentar una película que se llama Ropa Nueva, acerca de pues esta cuestión de los formatos magnéticos, muy, muy, muy, muy interesante. Y bueno, ya estén pendientes, son demasiadas cosas, saben que no tenemos llenadera, nos encanta remover la masa, y luego se nos cruzan los cables de tantas cosas que hacemos desde el Festival Ultracinema. Y bueno, ya me voy, ya me callo. La verdad es que hoy estuve muy parlanchín, el maestro Bull muy preocupado, me dejó hablar demasiado, pero bueno, gracias Antonio, gracias Medjin, gracias Claire, esto fue